Vamos a seguir rescatando, en este caso, una banda que ya tiene un trabajo de hace un tiempo, este Cuántico. Ellos son Fractal y el corte que te propongo es este Gritar. Si lo tienes dentro y tienes ganas de hacerlo, no dejes, como bien te dicen Fractal, de gritar. Al silencio y la razón, reinvento el momento y declaro la guerra al corazón. No quiero olvidar, no quiero sentir, quiero irme lejos de aquí. No quiero dudar, no quiero pensar en ti. Explosión de sensibilidad el que nos ha propuesto Fractal, que nos lleva hasta Murcia, una de esas bandas que dejó el camino hace ya algún tiempo y volvió de nuevo a la carretera. Los conocimos allí en Murcia y ellos son Troix. Hace muchos años se llama este trabajo, dándole buena fe a lo que es la carretera y lo que es la vida en definitiva del rock. Nos vamos al tema que arrancaba este trabajo, este hace muchos años, este absurdo despertar de los murcianos, Troix. absurdo despertar. Y nos vamos hasta tierras tarraconenses para volver a registrar la obra de chicanos denominada América. Desde luego los sonidos salen de esas tierras, este hard rock de corte estadounidense, y seguimos escuchando este Fly que nos invita, como no, a volar y siempre a soñar, que es lo que hay que hacer en un mundo tan complicado. Escuchamos a Chicanos. James, I want no compromise. Just give me miles and all the rock and roll. Do you really want it? I was born to live in my way. Do you really want it? It's all I wish, all I want. I don't know if it is right. I don't know if it is wrong. I just know that I am ready. I'm gonna fly. I need a highway. Saltamos hasta tierras granadinas, en este caso con alguien también que es de fuera, Peter, que se encarga de las guitarras y coros, y Emilia está a la voz y los coros. Ellos se comen y se conforman este grupo denominado Punk, como bien te digo, desde tierras granadinas, donde también ha colaborado Pepe al bajo, teclados y a la batería. Hard rock con muchas reflexiones del amor, del desamor y, en definitiva, de la vida. Ya los escuchaste en su momento y vamos a seguir proponiéndote más canciones de este trabajo de Punk, Sentimientos Perdidos. Ahí tienes a estos granadinos. Brilla como el mar, juega con su brisa. tiempo se te escapa. Tu miedo te invade otra vez. El pasado te atrapa. Tu aversión apagó mi calor. Y hace no muchas semanas se acercaba a estar con nosotros este guitarrista de una formación de la zona norte de Madrid, The Old Rooster, que sacaron este primer trabajo denominado Just Too Old, donde el rock and roll se puede llegar a entremezclar con estilos tan dispares, aunque encima padre, se podría decir, el blues, el country o incluso el rock alternativo, poniendo algunas premisas, incluso el metal, también llegan a abrazarle. Vamos a seguir conociendo este trabajo de The Old Rooster y el tema que te propongo es este Blues and Shout. Ahí los tienes. Vamos a escuchar a estos madrileños que son The Old Rooster. When she gives me and my baby, Sally is the word that's on the line. Then I'm thinking suicide and keep away tonight. All the things are leaving me and the words I left behind. I'm underneath my shooting star, I felt it all the time. Now it's a blue shout. Blue, let me end down. When you think your love is at the end, and your baby's back for you singing la la la la. When you keep me with my baby on the train, but my love is running through the rail. Gotta stop my love of you today. Anyway, this shooting star got me all the time. And around the rain. Wanna sleep, I'm loving you today. Underneath the words I never say. Wanna kiss my lover, you kiss me all the night. Nos acercamos a escuchar nuestros clásicos que tanto nos gustan. En este caso vamos a irnos hasta 1990, la leyenda del Hada y el Mago. Ahí está, para sabe para quién va, con todo nuestro cariño, en este caso con todo mi cariño y con todo mi corazón, Rata Blanca. La luna es su única amiga, le daba fuerza. Endurecemos el programa y nos venimos hasta Madrid con este The Best of Natal Pride, que es la formación que rescataba diferentes pasajes de su historia y que hace no muchos años volvían a estar en la palestra. Vamos a escuchar uno de esos cortes que se incluyen en este trabajo biográfico, podríamos así definirlo, de Natal Pride con este Pride and Unfeeling. Aquí nos quedamos en Madrid con Natal Pride. excepcional la colaboración de Leonor Marchesi, que nos da paso a escuchar a otra banda de Madrid, que son Ciudad Cero. Sacaron también un EP de 5 cortes que ya hemos estado escuchando también, como hacemos muchas veces, intentamos que suene en diversas ocasiones, y en este caso de este trabajo homónimo nos quedamos con este Alma Ingobernable, que se escuche bien, que es lo que tiene que ser tu corazón, tu mente y tu libertad absoluta. Escuchamos a Ciudad Cero desde Madrid. Y Exauriz es el disco que ya te hemos puesto en diferentes ocasiones de esta banda barcelonesa que son Tempestad, y el tema que escuchas es Escurrar el Camí. Ahí tienes a estos Tempestad. We'll be right back. El confinamiento ha tenido algo bueno en el caso de que se han compuesto muchos discos por la falta de directo, y una de esas bandas que ya han terminado de grabar su nuevo trabajo son los madrileños Omission. De un Holiday of Dance se llamaba este trabajo, de una de sus tantas obras, del cual vamos a rescatar este Breaking the Speech Blasphemies. Ahí están los Omission con disco nuevo próximamente. No queremos dejar de lado, porque hoy hemos picado un poco de cada uno de los estilos que nos molan y que seguro que a vosotros también os gusta. Nos acercamos hasta el punk rock, en este caso de la formación de La Bruja. Incendio se llamaba este trabajo que ya también has podido escuchar. Hoy hemos dado un amplio repaso a diferentes discos que ya te habíamos propuesto, y en este caso vamos a quedarnos escuchando este corte que se hace llamar Sexto Corte, que se hace llamar Diablo de La Bruja. Ahí los tienes. Sin dudar, sin dudar, sin dudar. solo rival. Se entiende como una enfermedad. Llena las bocas de un veneno letal. Hay solo un camino, solo un mundo, solo un modo. Hay solo un dios, hay un solo rival. Un nuevo programa repleto de rock and roll, de buenas vibraciones y sobre todo en tu compañía. ¿Qué más podemos querer en estos días tan difíciles y convulsos que ha supuesto este año 2020? Como bien te digo, un email de contacto que es trovadururbanoradio@gmail.com para que nos hagas tus peticiones, ¿por qué no? Siempre dentro de las bandas que te ponemos, siempre dentro de bandas de aquí, de nuestro país. También un punto de Facebook para estar informado sobre toda la actividad del rock nacional en Trovador Urbano y también nuestro podcast, donde puedes acceder a antiguos programas en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y para el día de hoy, después de esta enorme musicalidad que te hemos propuesto, nos venimos a un clásico de clásicos, una banda que puso muy arriba el hard rock en la segunda mitad de los años 80 en nuestro país y que con ellos queremos cerrar esta nueva edición de Trovador Urbano. Todo mi mundo eres tú, seguro que más de uno, que ya tenéis una edad y más de una, la conocéis, la vibrasteis, la disfrutasteis y os enamorasteis con ella. Sangre Azul para cerrar, como bien te digo, la nueva edición del programa. Muchísimas gracias por la escucha, se te quiere, sé feliz y hasta la próxima semana. ¡Chao!